En esta mañana de viernes 23 de octubre tendremos la ocasión de entrevistar a Víctor Martín Sáez. Buenos días, Víctor. Buenos días, Miguel. Víctor Martín Sáez es diseñador gráfico en Mercury Steam. Muchas gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda. Muchas gracias a ti por la invitación al programa. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándose cómo fueron tus inicios en el mundo de los videojuegos y la animación. Pues yo, Miguel, en esto empecé casi sin saberlo. Yo desde hace tiempo ya tenía claro que quería estudiar diseño gráfico y se me planteó la posibilidad de juntar eso con el 3D. Y el resto vino de la mano. Bueno, los inicios siempre son difíciles, pero de alguna manera habrá que empezar. ¿Y cómo es el día a día de un diseñador gráfico? Pues el día a día varía bastante. Porque por un lado es muy divertido, es apasionante. Crear esas grandes producciones, ser parte de algo tan grande, te llena mucho. Pero por el otro, es estresante. Porque están los tiempos muy justos y en este mundo de los videojuegos, las animaciones, las películas, funcionan como un reloj suizo. O sea, todo está súper controlado y con los tiempos marcados para cada proceso del proyecto. Y si me han encomendado a mí que tengo que terminar esta escena en 3 meses, son 3 meses y ni un día más. La verdad que parece bastante interesante y también un día muy, muy ocupado. ¿Cuál es la sensación al ponerte a diseñar la animación para importantes juegos audiovisuales? Pues es muy satisfactorio. Como partes de cero, a medida que aplicas las diferentes técnicas y los conocimientos, vas creando piezas únicas que luego formarán parte de esos videojuegos tan grandes. Y es fascinante. Me acuerdo que cuando terminé las prácticas tuve la gran suerte de poder participar en el juego de Star Wars. Y cuando lo terminamos y se puso a la venta, ver toda esa gente en la tienda queriendo jugarlo y pensar que formé parte fue bastante impresionante, la verdad. Para terminar, Víctor, me gustaría hablar sobre el futuro del diseño gráfico, de los videojuegos, la animación, y si le pudieses dar un consejo a todas esas generaciones venideras como la nuestra, que en nuestro momento llegamos al mercado laboral y nos vimos incapacitados para trabajar en algunos sectores. Pues verás, yo creo que este mercado, aunque tiene mejores y peores momentos, yo creo que no hemos rascado ni todo potencial que se le puede sacar. Ahora con la llegada de las nuevas generaciones de consolas y los ordenadores, nos van a generar una mayor libertad creativa, ya que no tendremos tantas limitaciones y existen medios más potentes. Genera un mercado aún mayor en este sector de los videojuegos y al tener tantas posibilidades, vamos a poder jugar cada vez cosas más creativas. Y para las generaciones venideras, pues decirles que esto es un mundillo muy duro de trabajo, pero que si te gustan los videojuegos, eres un apasionado de contar historias, de jugar y demás, yo te diría que te adentrases en él porque no te vas a arrepentir. Vale, muchas gracias, Víctor, por atendernos en esta mañana y que vaya muy bien la jornada. Muchas gracias a ti.